tema que es de interés nacional, como les estaba comentando Renato, es el tema de la consulta previa a la etapa 6, que es la etapa de diálogo. Bueno, nosotros ya venimos en este proceso desde el mes de mayo y el Estado tuvo un mes nuestras propuestas que nosotros tenemos y estamos firmes con ellas. Y el día de ayer sucedió que nos dio una hora para poder tomar decisiones sobre esas propuestas. Algo que, señores, ustedes son medios de comunicación. Queremos que comuniquen esto y llamar la atención y dar esta noticia a todo el pueblo peruano, que dentro de las comunidades de influencia directa de la cuenca del Pastaza, una de las comunidades más grandes es la comunidad de Nuevo Andoas, pero nosotros no hemos venido a exigirle al Estado o mendigarle algún derecho. Nosotros hemos venido a exigir nuestros derechos que nos corresponden. Tenemos 45 años de exploración petrolera en la cual nada se invirtió en las comunidades. El Estado siempre ha sacado leyes, ha sacado todas clases de leyes a favor, se puede decir, de las personas capitalistas, pero nunca se ha creado una ley sobre comunidades nativas. Y nosotros estamos acá por un proceso muy, muy útil para nuestras comunidades, para las comunidades afectadas dentro de este lote 1AB, que hoy en día es denominado lote 192. Y es incierta. ¿Por qué? Porque nosotros el día de ayer no llegamos a ningún acuerdo con el Estado. Y que solo dos federaciones de la Cuenca del Tigre, que es FECONAD, y una organización que recién nació el mes de febrero de este año, para favorecer al Estado y para favorecer a la petrolera. Señores, el Estado trabaja de esa manera. Y nosotros nos hemos visto obligados a pedir un cuarto intermedio hasta el día de hoy para tomar decisiones firmes concernientes a lo que va a suceder por estos 30 años de exploración petrolera, que hoy en día nos dan solamente una hora para tomar decisión. En el último momento, le hemos esperado tanto tiempo al Estado y nos acondiciona diciéndonos que tenemos una hora. En una etapa de negociación nos ponen el 0.75% que nos pertenece a nosotros. Sumados en cifras, señores, 1 millón anual para las tres cuencas. Y con ese dinero, señores, nosotros no vamos a hacer o no podemos elaborar siquiera ni una obra, señores. Entonces, es una burla del Estado que esto esté sucediendo. No nos ha considerado los 45 años de exploración petrolera y hoy en día se quiere negociar 30 años de exploración petrolera, nos dan una hora para tomar las decisiones. Esto que quede claro, señores, y nosotros estamos acá. Aún el equipo técnico todavía está trabajando para tomar las últimas decisiones aquí en la capital, y si no hay ninguna solución, nosotros estaremos yendo a nuestras comunidades. Porque sin luchas, compañeros, ustedes saben que no se ha logrado nada. Con las luchas sí se logra cosas grandes. Y los líderes de las comunidades nativas no estamos durmiendo. Estamos atentos a todo esto. Y quiero dejar en claro que, como siempre nosotros sabemos decir, los quechuas del Pastaza, nuestras lanzas ya no las hemos dejado. Están guardadas. Eso quería comunicarles hoy en día. Y que no se esté malinformando por medios de prensa de repente que ya se firmó este acuerdo. Está, así como se denominó incierta la licitación del lote por no haber postores, también la negociación de los hermanos indígenas con el Estado está siendo declarada incierta por estas dos cuencas, tanto Feconaco y Fediquén. Gracias.